Estás llamando a tu lady, ¿no? La estás llamando, ¿no? Yo te diré dónde está. Llevas cuernos, chaval, mira, no lo puedes remediar. Ni por la puerta de la iglesia podrás entrar, porque llevas ramas de olivera. Cuernos sin fronteras, a ver si me entiendes. Mira, llama a tu abuela, pregúntale, dile qué hora es. Ella te dirá a las 3 menos cuarto. Mira, cada vez los cuernos los tienes más altos. No puedes hacer nada, porque ella ha dicho, quiero Mojama. Y a Mojama ha conseguido. Mira, te lo digo, fluye como disfruta. Ella, mira, cuando se sube encima de la tarima y dice, comerme la seta. Y yo le digo, setas alucinógenas, mira cómo te gozas. La bebidilla le sale hacia afuera, habla inglés, no la entiendo. Le meto un puñetazo y la meto para adentro. Ella dice, joder, mira, chaval, eres fenomenal. Rapeas como si fueras una Mojama antaña. Mira, no sé lo que te pasa, pero se mete una pestaña en el ojo, me la quito. Mira, improviso. Digo que tengo ganas de entrar a tu casa y pegarle una paliza a tu padre en el piso. De fino, estilo. Mira, procuro ser el fenomenal. Estilo con el micro que no puede ser sin igual. Ya me entiendes. Joder, mira, si tu novia se ha ido con otro, a mí no me vengas con tonterías siniestras. Si estás llorando, pues mejor coge y métete un palo por el culo. Echa el aceite para que seas más duro. Influyo, eso es lo que te digo. Y la historia prosigue. Tu lady se fue y dijo, ¿dónde está el pene que nunca encontré? Ella dijo, lo buscaré. Puso la pompeta hacia afuera y muchos chavalillos se pusieron en la cenefa. Ya me entiendes, joder, no puedes creer. Donde una tía pone el coño, todos quieren ver. Ver cosas siniestras, como las pepitillas hacia afuera, hablándole. No puedo creer, jamás. En esta vida puede ser fenomenal. Un día de estos, tu novia de un día de estos ya se irá. Y tú dirás, joder, ¿cómo puede ser? ¿Por qué otro pene singular se la puede meter? Ya te digo, chaval, pero no te enojes. Mira, no te preocupes, más peces ahí en el mar. Coños clochineando por la vida diciendo, ¿dónde están esos penes que quiero tragar? Bueno, continúo con este estilo, joder, mira, me sale al pelo porque no soy adivino, ni Rapel es mi amigo, ya te digo. Solamente que Aramis Fuster se metió un enchufe en el culo y dijo, joder, mira, ya adivino todas las cartas, soy cartomágica o cartonista, a tu madre los cartones le molan y se mete aspirinas por la vagina. Sí, gelocatiles compra a tu madre para piscarlos y todos los yonkis vienen a pillarle gramos, gramos de caballo para metérselos dentro. Como jeringuillas vendo. Bueno, no me entiendo nada. Cojo el micro y seguramente improviso con estilo. Tú dices, esto no es improvisado. Pero, ¿qué quieres que te diga? Si tu madre es peor que un lapo de un viejo cuando sale del Olimpia. Del bar, mira, te lo digo, todo resacoso, con 10 o 12 cervezas, 7 o 8 paquetes de tabaco. Un lapo asqueroso, Dago. Dago, mira, como siempre indago por el chap de la vida. Joder, ¿cómo lo asimilas? ¿Esto es una maqueta o eres una sorpresa? Déjate llevar por la sobremesa, si tu madre usa compresas o usa tampones. A mí que me han metido, chaval, como si se quiere meter melones por el culo. Yo te digo, ¿cómo influyo en esta maqueta? Muchas madres se creen que es una moraleja. Ya te digo, están todas reflejadas, como si fueran cuentos de hadas, como patadas en el ano le pegan por las mañanas, chavales. Mira, no sé si estoy en cama, pero me levanto y cojo el micro, y esta es improvisación. Venga, chavales, en Nueva York, que os den por culo.